Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entretelo de lo que hay tras cada noticia en este miércoles 30 de enero del año 2019, concluyendo lo que es ya la temporada política del año 2018, que concluye generalmente en el primer mes del año siguiente. Como es tradicional, cada día martes tomamos contacto para iniciar la conversación política, el análisis de coyuntura, con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a quien le damos la bienvenida. Agradecer que nos haya acompañado esta temporada y varias temporadas anteriores, con la gentileza, con la prestancia de dejar su tiempo para la conversación con las auditoras y los auditores de Radio Nuevo Mundo. Lautaro, un gusto saludarlo. Un gusto es mío, Carlos, y efectivamente ha avanzado bastante el año político, porque el año cronológico calendario terminó hace un mes, que nos lleva a que un día miércoles le diéramos más. Entonces yo quiero decirle a los auditores que es miércoles hoy. Y contento de estar en esta posibilidad de intercambio nuevamente, en este caso contigo. Hay tanta noticia que comentar, que pareciera que el año empieza más que termina, pero bueno. Así es. Hay bastantes noticias. Yo quiero partir por un tema que siempre nos interesa tocar a nosotros, porque, bueno, usted tiene una particular relación con la zona. Nosotros tenemos varias emisoras en lo que es la tercera región, la región de Atacama. Aprovecho de contarle, Lautaro, que hubo hace unas pocas horas un temblor entre 4,5 Richter a 5 en la zona de entre Copiapó y Antofagasta, un sismo, digamos, de una magnitud media para lo que es los chilenos. Y yo se lo quería aprovechar de preguntar, porque usted estuvo ahí el fin de semana, estuvo en una importante actividad que tiene que ver con esta tradición que habíamos hablado a principios del mes, esta tradición que se extiende ya por todo el país, de las fiestas de los abrazos. Bueno, primero compartir la preocupación solidariamente con toda nuestra gente de Atacama, y más allá, en cada una de las regiones que esto haya impactado, porque hay memoria histórica. Entonces la gente se pone nerviosa, le afecta, digamos, su tensión. Y bueno, creo que se ha hecho una experiencia positiva en forma casi autodidacta a nivel popular para organizarse y saber cómo enfrentar con los menos costos del caso, desde el punto de vista material, obviamente buscando siempre cero costo desde el punto de vista humano, eventos como estos a los cuales debemos estar preparados y acostumbrados. Y en el otro tema, efectivamente asistimos a una muy linda fiesta de los abrazos en el Parque El Pretil en Copiapó. Yo diría que un diseño que nos llena de satisfacción a quienes estamos en el origen de la instalación de esta fiesta de los abrazos. Entre muchos y muchas, quiero recordar en ese caso a Alcides Martínez, que siempre fue un entusiasta, no solo promotor intelectual, sino un obrero de la implementación de la fiesta. Y se ha logrado un diseño bonito, atrayente, convocante. Tuvo un potente foro político que incluyó vocerías del Frente Amplio, tanto su coordinador como el representante de una de las otras fuerzas del Frente Amplio, así como del Partido Radical y del Partido por la Democracia. Lamentablemente no asistió el Partido Socialista, no se conocen los argumentos, estaba claro el Congreso Ideológico del PS, ni los demócratas cristianos, tampoco se conocen sus argumentos, pero fue un buen foro del cual uno puede colegir que, más allá de evidentes diferencias, pues son fuerzas políticas distintas, incluso con experiencias hechas distintas, hay espacio para construir un planteamiento de unidad. Eso es mis felicitaciones nuevamente a los organizadores. Jugó un gran papel también la instalación del ICAL dentro de la fiesta de los abrazos, el ICAL Atacama, que lanzó un libro, una publicación que había ganado en el fondo, me parece, no sé si regional o fondar, pero entonces tuvimos acceso incluso al regalo de un libro de un conocido escritor atacameño, muy joven, pero muy prolífero en producción, me refiero a Cristian Muñoz. Ahora nos toca tener expectativas sobre la fiesta Los Abrazos, que el próximo sábado se realiza en la comuna de Lota y en la zona del Carbón. Ahí vamos a estar, estamos invitados. Y bueno, más adelante yo sé que a la subsiguiente hay varias fiestas, como esta fin de semana también está la de La Serena, y así van a seguir, digamos, instalándose este espacio que se construye con un voluntariado muy potente de militancia, pero también amistades del Partido Comunista, y que se trata de crear un espacio que permita el intercambio, el diálogo, la expresión de la cultura, de la gastronomía, de la artesanía, de la literatura, pero también de la recreación, ¿por qué no decirlo? Pues son fiestas familiares, donde van desde el abuelito al nieto, y por cierto, el mensaje político. Lautaro, siguiendo con un tema que golpea con mucha fuerza a esa zona, pero que se extiende a todo el país, el día domingo fuimos sorprendidos, digo yo sorprendidos, por a lo mejor fue premeditado, pero pilló por sorpresa al mundo político, pilló por sorpresa al mundo ambiental, con una portada de un periódico de circulación nacional con el ministro, si no me equivoco, de Obras Públicas, refiriéndose a hacer modificaciones a la Ley de Derechos de Agua para asegurar la perpetuidad de esta entrega de estos derechos de agua a quienes hoy día controlan, todo indica de muy mala manera, este recurso vital básico. Usted, yo recuerdo en sus periodos parlamentarios, con mucho ahínco, por ejemplo con el diputado Daniel Núñez y otros, han bregado mucho por las modificaciones que se hizo en el anterior gobierno, que fueron avances. ¿Cómo está viendo esta situación que por muchos, sobre todo los sectores ambientalistas, pero también políticos, ha sido calificado de extrema gravedad esta moción que pretende incorporar a la discusión parlamentaria el gobierno? Yo creo que es la demostración palpable que para el capital, para el gran capital, no existe la ética, no existen los valores humanos, que no sea el Dios que ellos tienen, máxima ganancia al breve plazo a costa de lo que sea. En un mundo en que todos los días hay nuevas demostraciones de la significación y los efectos del cambio climático, y que tienen una repercusión particular con sensibilidad muy alta en el tema del recurso hídrico, cuando el recurso hídrico es cada vez más escaso, cuando todos sabemos la máxima del mercado que a una oferta menor y una demanda mayor, los precios suben. Bueno, esa es la relación que ellos hacen para decir cómo se modifica la ley al respecto, que no tiene que ver con entregar o no concesiones, sino con el 10% que aún no está en manos de privados, cómo se privatiza. El 10% cómo, y el 90% ya está en manos de privados, que sea perpetuo. En un mundo en que falta agua, hay crisis de agua, ¿por qué un privado va a saber administrar y asignar humanitariamente en la perspectiva no solo del mercado, en la contingencia de 20, 30 años, sino en la perspectiva de comunidades que deben ser eternas hacia adelante, 100, 200 años, y donde para que hayan comunidades, el factor agua es la clave de las claves? Entonces, tú dirías, es una locura. Pero claro, es la locura del gran capital, que convirtiéndose de una eficacia, de una eficiencia, de derechos adquiridos. Oiga, derechos adquiridos, si el agua se la regaló Pinochet, la dictadura regaló los derechos de agua, no la compraron, no compitieron siquiera, y se pusieron a la fila y obtuvieron los papeles de derechos de agua sin usar agua. Antes de aquello, en este país, nunca hubo una obra, desde el punto de vista económico, ya sea industrial, agrícola, etcétera, que se paralizara por falta de agua, porque el Estado le asignaba agua, la iba a usar, ¿no? Aquí se le asigna agua a gente que va a guardar los papeles en una caja de fondo y va a especular. Usted quiere agua, yo le arriendo agua, pues ni siquiera le vendo, yo le arriendo agua. Entonces el gran negociado, costo cero a un producto que tiene demanda infinita y oferta limitada, costo cero en su inversión y precios sin límite, pero además afectando lo que es la potenciación de la actividad de las comunidades en cualquier parte del mundo. ¿Cuál es la tarea de hoy? ¿Cuál es lo lógico? Que el Estado asuma la responsabilidad de la asignación de los derechos de agua o del uso del agua en la actividad económica, y que haya un padrón que vaya a recoger denuncias cuando a alguien lo discriminan y no le asignan agua para que pueda montar una obra minera o un espacio agrícola o una obra industrial o lo que fuera. Entonces, y por otro lado, si el cuadro es incompleto, afortunadamente el desarrollo de la ciencia y la técnica han logrado crear nuevas condiciones desde el punto de vista tecnológico que permiten reconvertir el agua de mar, que son las plantas desaladoras. Pero las plantas desaladoras tienen un costo agregado. No solo es la infraestructura, la maquinaria, instalarse ahí en la costa, luego son los ductos para trasladar el agua, etcétera. Eso tiene un costo. Y quieren que ese costo lo paguen los vecinos, que son los inocentes de esta crisis del agua. Accedamos, según un plan, a tanta desaladora como haga falta, pero no más que esas, porque las desaladoras también tienen un impacto en lo que es el micro el clima que se da en el fondo, en el espacio submarino, y afecta no solo flora, también fauna marina, con en especies, etcétera, etcétera. Pues desalar agua significa que luego tú, a otras temperaturas por sobre la que hay en ese espacio de mar, te vas a impactar incluso los desechos de sal. Bueno, pero que eso sea de costo de los responsables de la crisis. Y los costos de los responsables son los industriales que agotaron en un uso indiscriminado el recurso agua, haciendo, digamos, incluso inversiones que son casi un gusto, atentando contra comunidades completas. Yo creo que se pone en el tapete la gran movilización, y estoy pensando en el 22 de marzo, que es la Marcha Mundial por el Agua, la gran movilización que exija, como derecho humano. Naciones Unidas ha definido que el derecho al agua es un derecho humano, porque nadie puede vivir si no hay agua. Que lo exija, y que exija un rol del Estado para que termine con el lucro en el agua, con la concentración privada en lo que es la propiedad del agua, y le dé garantía a todas y todos que agua habrá a rato, siempre y cuando la administre un árbitro real y no uno parcial, que va a favorecer a un sector de la economía. Estamos frente a un tema espantoso, a un tema que es aparentemente invisible. La falta de agua significa la proliferación de enfermedades, de pestes, de contagios. Significa un retroceso cavernario al punto de vista sanitario. O sea, significa muchas cosas que afectan directamente a las comunidades humanas. Y sin embargo, estamos en una cosa tan frívola, tan patúa, tan fresca. Vamos, dice Fontaine, a avanzar en esto, pero hay que dar la tranquilidad que nadie va a tener algún efecto o pérdida de los derechos de agua que hoy día tiene. Ni que lo hubieran comprado. Estos grandes capitalistas, que todo es oferta y demanda y mercado, que todo es costo más no sé qué para sacar utilidades. Hoy día, porque tenían un Estado fascista, se ven favorecidos y especulan y le ponen precio y no están dispuestos a conceder a que haya una, como un espacio mayor, que no los va a dejar sin agua a ellos. También les va a dar y les va a asignar agua en tanto tengan proyectos económicos que requieren de agua. Entonces, es un debate que en buena hora tiene que abrirse a toda la comunidad. Este tema está planteado en el caso de Atacama con mucha fuerza y hay de hecho un movimiento en defensa del agua, en defensa del río, porque cuando succionan agua en la cordillera por la vía de aguas, que incluso teniendo ellos el control de los derechos, hasta trampean con los pocos derechos que son comunitarios y han secado el río Copiapó, por ejemplo. Entonces, ahí hay que abrir un debate a nivel de todas las comunidades, incluyendo, por cierto, los sindicatos, pero también el gran movimiento de los derechos humanos, que debe tomar causas de este tipo con mucha fuerza. Debate que le estaremos haciendo seguimiento, Lautaro, y quisiera saber si será también debate sobre las posibilidades, las proyecciones que pueda tener la oposición política para este 2019. Yo estoy recogiendo lo que fueron las declaraciones que se entregaron, por ejemplo, el día de ayer, en la reunión que sostuvo el Partido Comunista con cuatro partidos, entiendo, del Frente Amplio, o en representación de la mesa del Frente Amplio, donde, por ejemplo, usted en su red social Twitter señalaba que hay temas muy importantes para el país que la derecha busca manipular. Tenemos temas en común para trabajar: reforma tributaria, previsional, laboral, educacional, además de nueva constitución y, mire, justamente, nacionalizar el agua. Quisiera que a partir de esta temática que podría unir efectivamente a la oposición, nos comentara cómo observa en este, llamemos comillas, término del año político 2018, por este receso natural que se produce en febrero, la situación de la oposición y el rol del Partido Comunista. A ver, lo primero, en el año que ya cierra, un gobierno que incumplió todos sus compromisos, que los transformó en demagogia, en populismo, en ofertones falsos, y por tanto estafó a la ciudadanía para poder ganar en segunda vuelta, y en su implementación voluntaria o involuntariamente, o en su ADN, cometió error tras error, incluyendo el nombramiento fallido del hermano del presidente como embajador en Buenos Aires, o el ministro negacionista de las culturas que duró menos de 100 horas, o, para llegar a lo peor de lo peor, el tema de la responsabilidad directa del ministro del Interior en el asesinato, no solo material, sino en cómo se encubrió el asesinato de Camilo Catillanca de parte de las autoridades responsables ante el país. Hay muchos hechos que muestran un gobierno que de verdad no cumplió ni en los empleos, ni en el crecimiento de la economía, etcétera, etcétera. Sin embargo, uno puede ganar un partido con goles propios, pero también lo puede ganar con autogoles del otro. Y estos autogoles, que han sido la dispersión que han manifestado la oposición, han mantenido, digamos, no han permitido aprovechar plenamente la conducción crítica de Piñera, obsecuente al imperio. ¿Para qué vamos a decir lo que está pasando en la posición de Chile en Venezuela? Es un como mostró Piñera, digamos, una estrellita, pero muy chiquitita, más de todos los estados y dominios que tiene Estados Unidos. Bueno, pero en el caso del cual hablamos, yo creo que de un hecho que es lamentable, que se representó al fin en lo que fue el cuestionamiento que hay en la actualidad a mantener un acuerdo administrativo para elegir la mesa de la Cámara de Diputados, podemos dar un salto hacia adelante. A mi gusto muestra que fue un error proponerse que solo se podía conducir la Cámara, una Cámara por esencia, poder del Estado, elementalmente política. hasta cuando sea la mano, está haciéndose política. Sin embargo, se quiso remitir a un tema administrativo buscando segundas cosas que son, no me vayan a confundir contigo porque no es mi propósito. Yo creo que eso son vueltas que se dan en la vida y que no tienen mucho rédito, y que la gente al final igual saca la pizarra y se da cuenta de qué se trata cada cosa. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Yo he demostrado que habían 3, 4, 5 cosas que son no menores. Ya hablamos de reforma tributaria, ya hablamos de reforma previsional, ya hablamos de reforma laboral, ya hablamos de los avances o no en educación, ya hablamos del tema salud pública, ya hablamos del tema del agua, del litio, la jibia, etcétera, que tiene con grado distinto una masa de coincidencia en el campo de la oposición que le hubiera dado un contenido, un sostén. En estos temas, a lo menos, nos portaremos todos como oposición teniendo previo el derecho a intercambiar una posición común. O sea, hay espacio para plantearse un elemento político que sostenga un acuerdo administrativo. Y yo creo que eso es lo que se abre paso hoy día. Yo no entendería. Primero, que hubiera un planteamiento maximalista respecto a qué contenidos de punto de vista legislativo van a estar en la plantilla o en la malla de coincidencia. No, que sea exactamente como los temas que he nombrado, yo agregaría nueva constitución, por ejemplo. Bueno, preocupa el debate. Y ahí va a surgir los temas que va a decir, sobre estos temas, para estos temas queremos dirigir la Cámara. Si alguien se cierra y cae en una cosa obcecada de decir no, o firman o no hay acuerdo, pone la carreta delante de los bueyes. Primero son los acuerdos, después son las firmas de elegir directiva. Entonces creo que estamos en ese mundo. Hay hoy día planteado una invitación, una convocatoria, un desafío a la dirección de los partidos políticos para que de aquí al 11 de marzo lleguemos a coincidir en los temas que hay que coincidir, y eso amerite la elección de la futura mesa de la Cámara de Diputados, tal como estaba planteada hasta ahora, es decir, de un acuerdo. Yo diría que no sé hasta dónde es solo administrativo, se vaya a un acuerdo que tenga a lo menos un contenido. Porque lo contrario, lo que queda pesando en el balance es que, habiendo un acuerdo en que se necesitan todos los votos para elegir una mesa, las mesas no son baladíes, no son secundarias. Definen agenda, dentro del debate, ritmos, etcétera, etcétera, dan visibilidad también. Habiendo una agenda, una mesa común, sin embargo, frente a temas que no son menores, una parte de los que gozan de ese acuerdo, me refiero a una parte del Partido Radical, una parte del Partido Cristiano, se dan el gusto de votar con el gobierno, con la derecha. Eso golpea, eso desafía, eso llena de preguntas a la gente en la Feria Libre, en la población. ¿Por qué? ¿Por qué votos de ustedes? Porque al final luego le asigna la responsabilidad al conjunto de la oposición. Porque no es que den un paso al frente estos caballeros y digan, yo y bajo estas condiciones y por estas razones. Entonces, eso no tiene por qué vivirse si es que es posible evitarlo, porque es una dispersión no solo que confunde, sino que se le regala casi como una fuerza invisible a que crezca la posibilidad de que el gobierno imponga su proyecto. Estamos entonces, y de eso yo colijo la reunión que tuvimos en el día de ayer con el Frente Amplio, la disposición de coincidir en construir esos temas comunes para sobre esa base sostener en propiedad una mesa unitaria de la oposición en el próximo periodo. Eso sería que hemos aprendido las experiencias, hemos sacado la cuenta cuánto tiempo hemos regalado, y es muy presente, que en los futuros 2 años que vienen se van a juzgar en buena parte, no los destinos plenamente, pero buena parte de ellos, en lo que se refiere a posiciones de poder, tanto en los municipios, gobernaciones, el Parlamento, y para qué decir, la Jefatura de Estado. Lo que pase allí cursa y se siembra y se determina este año. Este año es clave. Lo que hagamos este año, y eso incluye el papel activo del movimiento social, que debe recuperar su derecho democrático a exponer, a presionar, a exigir, usando todos los espacios públicos que tiene el país, que incluya la presión y la fiscalización sobre sus representantes en el Parlamento, para que actúen en consecuencia con lo que dijeron iban a hacer y con lo que son los intereses de mayoría. Asistimos a una gran oportunidad que estamos obligados a asumirla, y yo espero que eso pase con un buen acuerdo en lo que se refiere a los temas que van a comprometer conducta común como bancadas parlamentarias, a quienes constituyan la futura mesa de la Cámara de Diputados, y le quitemos este respaldo que termina siendo por la vía de las omisiones, los votos dispersos, a la política de lo que le llaman pirquineo, que van uno a uno, digamos, tratando de restar apoyos con siempre alguna manipulación mediante o siempre alguna radio aquí es un poquito desconocida, etcétera, que hablan mal del ejercicio de la actividad política. Yo tengo sana expectativa que logremos aquello y que tengamos una oposición más en forma, jugando su papel, que no es ni negar la salida al agua, ni decir que no a todo lo que diga el gobierno, no, es tener perfil propio, propuesta propia, y se dirá sí a todo lo que signifique avanzar en los derechos de mayoría, y se dirá no a todo lo que sea contrarreforma, retroceso, como por ejemplo el tema de esta pretensión de apropiarse de todos los derechos de agua. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, agradecer esta conversación, estos contactos de cada día miércoles. Vamos a tomar una pausa necesaria para poder retomar fuerzas para un año que, como usted bien lo señalaba en su intervención, va a tener muchos desafíos, y al cual esperamos también como Radio Nuevo Mundo estar ahí al tanto, siguiendo estas noticias, pudiendo traspasarlas a nuestras auditoras, a nuestros auditores. Así que vamos a hacer este tradicional receso del mes de febrero y nos encontramos, Lautaro, la primera semana del mes de marzo para seguir conversando, analizando la coyuntura política acá a través de los micrófonos de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Bien, Carlos, yo también un deseo de que tengan buen descanso todo lo que son el mundo de las comunicaciones vinculado a la Radio Nuevo Mundo, que hace tanto aporte para construir conciencia sobre la base de información fiel y las decisiones de cada ciudadano y ciudadana. Un abrazo también de extensión. Yo sé que es tiempo de descanso en general, habrán otros que les tocó ya o que no les va a tocar, pero a quienes les toque descansar, que lo hagan porque se lo merecen y porque va a hacer falta esa energía para lo que es construir un gran 2019. Muchas gracias. Ahí estaba Lautaro Carmona en esta conversación, lo que hay tras cada noticia de este miércoles 30 de enero del año 2019. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.